Saludos, ¿qué tal? Iniciamos la emisión de este programa que podéis escuchar en internet en www.tntradiorock.com en los siguientes horarios. Los jueves de 10 a 12 de la noche, un bloque que se repite. Los propios jueves, en la madrugada del viernes de 4 a 6 y en el mediodía del viernes de 12 a 2. Hoy el programa va a ir dedicado a un especial muy curioso y creo que algo sugerente para la audiencia. Una mezcla que siempre suele ir unida, la verdad, al rock y al alcohol, a canciones rockeras que tengan relación con el alcohol. Pues en fin, no pierdas este punto del dial, o bien esta página web www.tntradiorock.com, porque durante la próxima hora de emisión, te lo repito, vamos a mezclar el alcohol y el rock. Los saludos de quien te habla, José Bautista, un placer compartir contigo esta emisión rockera. Y para iniciar este especial hemos elegido una canción que en su día la banda de San Francisco, Metallica, incluía en su trabajo Garage Inn, un trabajo que James Hetfield, Lars Ulrich y compañía publicaban allá por el año 98. Una banda Metallica que hizo una versión de una versión, un tema que versioneaba ya Thin Lizzy allá por el año 72, una canción clásica del folclore musical irlandés, una canción que era la siguiente. Y que por supuesto no podía faltar en un especial alcohol y rock and roll. La versión que en su día nos propuso Metallica de este Whiskey in the Jar, un clásico del folclore irlandés que allá por el 72 versionaban Thin Lizzy. We'll be right back. Poderoso inicio de este especial alcohol y rock and roll con este Whiskey in the Jar de Metallica. Un tema que la formación norteamericana quiso incluir en su trabajo Garage Inn del año 98. Recordar que previamente, 26 años antes, en el 72, los Thin Lizzy hicieron esta versión del clásico del folclore musical irlandés. El whisky en la jarra, que no falte nunca en una fiesta, por supuesto amenizada con el mejor rock and roll como música de fondo. Y vamos a completar el resto de nuestro programa con canciones ya en lengua española para que la audiencia pueda disfrutar mejor del efecto alcohólico de este especial. Y la siguiente propuesta en este especial nos llega de la mano de una banda de Zaragoza, que ya no existe, por desgracia, el caso de los chicos de Ixorray. Una formación que en su día consiguió plasmar en una canción, digamos, la falsedad de esta sociedad, el doble mensaje de que por qué unas drogas son legales y otras no. En este caso recordamos que el alcohol es una droga legal y que hay otras drogas que no son legales, pero como bien queda claro en esta canción, es bastante falso, bastante incoherente el hacer campañas de drogas no cuando durante todo el día en nuestro quehacer diario pues estamos rodeados de mensajes que nos incitan a beber alcohol, que no nos olvidemos, al fin y al cabo es una droga más. Ixorray, una canción en la cual, reitero, han conseguido plasmar plenamente este doble mensaje y esta doble moralidad de la sociedad que nos ha tocado vivir. Ixorray, desde Zaragoza, esto era su Simplemente No. Pita de anís, mientras la radio te dice, con hielo sabe mejor. Un cigarrito por la oficina, un cafecito a las 10, tortilla con vino tinto y un carajillo después. Vermut con aperitivo, cerveza para comer. Partida con los amigos, un whisky doble y café. Duele un poco la cabeza, te tomas un thermal gin. Culdina pa'l resfriado, no la vayas a joder. Luego nos dicen del ministerio y simplemente Ginebra para vivir, licor de monarrón caribeño y baño para dormir, cigarros yanqui sabor latino, un sorbito de champán, el vodka ruso aspirina, vaya cerveza para ligar, y como es cosa de hombres a beber un buen coñac, imprescindible el Farias y un poco de pacharán, café del bueno, cigarros light si tienes mono de anís, el whisky doble martini el rojo y la sidra del país. Luego nos dicen del ministerio y simplemente no, que en este tema, en el de la droga, la palabra tienes tú. ¡Ah! Una canción simplemente no, en la que considero que la banda zaragozana Ixorray ha conseguido perfectamente plasmar la hipocresía de esta sociedad, el doble mensaje que por un lado nos incita a decir que no a las drogas ilegales, pero que al mismo tiempo también nos bombardea con anuncios de otras drogas legales, como el alcohol, el especial de este programa, además del tabaco. Seguimos en este especial Alcohol y Rock and Roll. Dejamos Zaragoza para viajar a Madrid, a su barrio de Hortaleza, tierra de la banda Porretas. Una banda que en su homónimo último disco, publicado allá por el 2005, dedicaba una canción a una bebida que tanta compañía nos ha hecho a todos. Y que en cada concierto de rock, en cada festival, pues también abundan los litros de esta sustancia. Corte número 11 del último disco de la banda Porretas, dedicado a esta bebida tan frecuente en el rock and roll y en nuestras vidas. Calimocho. En fin, una canción con la que seguro que tendrán ganas de beber, porque incita mucho a degustar este brebaje alcohólico. Desde Madrid, Hortaleza, Los Porretas. Un evento muy rockero y que se merecía que alguien le dedicara una canción. Lo hicieron Los Porretas en el año 2005 en su último y homónimo disco. Y vamos ahora hasta el norte de nuestro estado, hasta Euskadi, para quedarnos con una banda que por desgracia ya no existe, ya que hubo divergencias entre sus miembros que han llegado a acabar en tribunales. Hablamos de los legendarios Me Cago en Dios, cuyas siglas correspondían a MCD, una banda que sigue bajo el nombre de Macarrada, repito, por los contenciosos de los tribunales entre los antiguos miembros de esta formación. Una banda, los vascos MCD, que en su momento hicieron una alcohólica versión del tema original My Way de Frank Sinatra. Una canción en la que simplemente llamaron Entre Borrachos. Por fin llegó el final de la función por esta noche. Otro día más que va sellando tu destino. Qué bien poder estar, poder beber acompañado aquí. Por fin llegó el final de la función por esta noche. Es otro día más que va sellando tu destino. Qué bien poder estar, poder beber acompañado aquí. Después de lo que has caminado, irás a las taquillas de las carreras de caballos o aquí en el local entre borrachos. Observo al caminar toda esa gente que hay a tu lado. Si alguna vez te lo has pensado, cuando has estado desamparado, sabrás por qué acabarás entre la formación bilbaína MCD, su canción Entre Borrachos. Cosa que seguro que te sientes si estás escuchando este especial. Alcohol y rock and roll que te ofrece este programa durante esta hora de emisión. La siguiente propuesta nos va a llegar de una banda alicantina. El caso de Disidencia, que allá por el año 2002, en su cuarto disco, Bienvenidos a Occidente, dedicó una canción a una cultura ya muy actual, la cultura del cubateo. Una canción en la cual, además de explicar en qué consiste esta cultura en sí, pues también se advierte de los peligros que supone llevarla a extremos bastante desorbitados. Canción alcohólica, a la vez que instructiva, este Cubateos Cáltar de la banda alicantina Disidencia. Con cañamones de Holanda y bien de coca en la papela, no iba corta sino llena y la he pillado a 6.000. Pagué el cubata en las jarras que ya me había bebido, en todo el bar conocido campeón del futbolín. La cultura del cubateo, canción de la formación alicantina Disidencia. Una canción que, por supuesto, no podía faltar en este alcohólico especial que te proponemos en la edición de este programa. Volvemos a hacer el viaje Alicante-Bilbao, en este caso, en sentido inverso, para volver a recalar a orillas del mar Cantábrico. Con otra banda que ya, por desgracia, no existe. Los legendarios Platero y Tú. que dedicaron un disco entero allá por el año 96 a Acabar Borracho. Y justamente se abría con la canción homónima a ese disco, Voy a Acabar Borracho. Otra canción imprescindible para un especial alcohólico que se precie. Y nada, a ver si Fito acaba borracho y le da por volver algún día con los Fraternity. Que lo echamos mucho de menos. Y nos duele ver lo que hace ahora, todo hay que decirlo también. Año 96, Platero y tú, Voy a Acabar Borracho, dando nombre a la canción que abría el disco homónimo. Y bueno, si acabas borracho, puede ser que acabes en la comunidad autónoma vecina, en Navarra, en su barrio de Chantrea, y veas todo en blanco y negro, como en su día lo veían todos los chicos de Barricada. La siguiente canción también habla sobre una noche de borrachera y una noche de juerga rockera. Dejamos la ciudad del Pacharán para irnos hasta Extremadura, a la ciudad de Plasencia, tierra de Extremoduro, tierra del poeta rockero Roberto Iniesta. Y una canción que habla sobre eso, sobre salir. Extremoduro. Tú, harta de tanta duda, yo, de preguntarle al viento, tú, que dónde conocí a la luna, yo, qué coño se ocupó el tiempo. Salir, beber el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente y llegar a la cama y joder, qué guarrada sin ti. para algunos, la vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. Yo, más humilde soy, y solo quiero que la ola que surge del último suspiro de un segundo me transporte vencido hasta el siguiente. Salir, beber, el rollo de siempre. Y de eso va este especial de beber. Y bueno, para beber tanto hay que sacar el alcohol de algún sitio. Por ejemplo, vamos a tener muy en cuenta la idea que nos va a dar la banda sevillana Reincidentes. A ver si haciéndole un himno al bar nos sale algo más barato el alcohol. ¿Cuál es el sitio donde vamos a dejar pasar el tiempo? Tras una barra o en un velador, solo con alguien o al mogollón. Los hay por todas las esquinas, cuanto menos en mi tierra. Qué alegría y qué calidad, no hay riqueza pero hay bienestar. Vamos allí a confesar, al psiquiatra o a pagar, simplemente nuestra sed. Sitio para conversar, escuela de música. Para reuniones y para celebraciones, también residencia habitual del que huye de la realidad. Y como no podía ser menos, sirve para ver la tele, salón de juegos y de cánticos y bailes de toda índole. Se utiliza para ligar, hay quien puede hasta estudiar y es fuente de inspiración. Es refugio y expansión de insultos y devoción. Que nos vemos en el bar. En el bar. En el bar. En el bar. Apuestas, planes y negocios, descubrimientos de uno mismo. Concilio, bulo político, hemeroteca y foro cultural. Sirve para conocer, evitar la soledad y la incomunicación. Tratamiento para el estrés, entrenamiento del boomer. Que nos vemos en el bar. En el bar. En el bar. En el bar. Tú lo que no has hecho en el baño de un jodido bar. Todo esto nos da derecho a siempre reivindicar el bar. Dime tú lo que no has hecho en el bar. Todo esto nos da derecho en el bar. Mientras duerme mi ciudad en el bar. ¿Cuál es el sitio donde vamos? Himno al bar, un lugar fuente de alcohol, fuente de borracheras, que en el año 2002 quiso hacer la banda sevillana Reincidentes. Era el sexto corte de su doble disco de estudio llamado Cosas de este mundo. Y muchas veces, sobre todo al día siguiente con la resaca, todos nos preguntamos, ¿por qué bebo? Pues la banda Los Delgas en su día quiso explicar por qué la gente bebe en la canción que abría su... su trabajo llamado El CD, el corte número uno de Los Delgas llamado Por eso bebo. A ver si nos convencen con sus razones. cuerpo frente a mí. Ya no me hace tilín. Y ahora paso de ti. Tengo la vida toda para mí. Por eso veo, veo. Por eso veo, veo. Cuántas cosas descubrí. Por esta razón beben los chicos de Los del Gas. Por eso llevo canción que abría su CD, un trabajo que esta banda lanzaba no hace mucho. Y bueno, estamos ya cerquita de cumplir nuestra hora de emisión. Tenemos que cerrar ya este especial alcohol y rock que te hemos propuesto. Por mi parte nada más, saludos cordiales de Quintalejo, José Bautista. Un placer compartir contigo esta hora dedicada al rock and roll. Y para cerrar este especial alcohol y rock hemos elegido una canción original del señor Rosendo Mercado, de la cual en su día hicieron una versión la banda Porreto, es una banda que ya ha sonado previamente en este programa. Y una canción que no podía ser otra más que esta, Rosendo, versionado por los Porretas, su clásico, alcohólica canción llamada Borrachuzos.